cumbia. Ayúdame a olvidar a esa mujer. Se mi negra. Y las palmas arriba. Que no puedo vivir sin tu amor.